En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia. Alguno pensará que no ha escuchado bien, que ha nevado en Sevilla hoy. Pues sí, es cierto. Luis Javier, uno de nuestros oyentes, nos ha escrito, nos lo ha confirmado. Efectivamente, esa nieve no ha cuajado, ya faltaría más que cuajara en Sevilla, pero que la última nevada documentada que existe en la capital andaluza, en Sevilla, es del año 1954, hace nada menos que 56 años que no veían una cosa de esas características en Sevilla, que pasa por ser una de las capitales más calurosas del país, incluso en estas fechas invernales. 2:06, comienza aquí la segunda hora de La Rosa de los Vientos, el segundo tramo de la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Manuel Carballal. Hoy, debido a las inclemencias climatológicas, a través del hilo telefónico, pero seguimos comentando muchas informaciones apasionantes, inquietantes, y bueno, hablamos a lo largo de toda esta temporada mucho de profecías a propósito de ese 2012, hoy nos ha vuelto a preguntar también nuestros oyentes, y lo que hemos sabido, Jesús, gracias, ayer ya dábamos algunos pequeños detalles, algunas pequeñas pinceladas en el flash de Zona Cero, unas profecías que el diario mítico soviético Pravda, Cosmopolitan Pravda, publicó en los años 50 respecto a cómo sería el mundo en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, el año 2010. ¿Qué decían estas profecías, Jesús? Pues decían de todo. Más bien erradas que acertadas, como es lógico, y también más bien inspiradas por el ambiente político que se respiraba en aquella época. Recordemos que en el año 1957 es cuando la URSS pone en órbita al Sputnik y, por lo tanto, se convierte en el primer satélite artificial y gana la partida a Estados Unidos, ¿no?, en esa carrera espacial. Así que en ese caso Moscú se siente como muy crecido, se siente muy en la vanguardia del progreso mundial, y Nikita Khrushchev, que es el que por entonces regía los destinos de la URSS, pues piensa que todo el monte es orégano, que en cuestión de pocos años, unos 20 años, el comunismo va a alcanzar su umbral de, bueno, pues de bienestar, y dentro de esa panacea soviética, donde prácticamente todas las penurias iban a terminar, es cuando surge estas predicciones a finales del 59, el 31 de diciembre del 59, cuando el famoso diario soviético, el Komsomolskaya Pravda, es el que crea, a través de un redactor que no ha pasado su nombre, el que crea una serie de vaticinios de lo que va a ocurrir, no en el 2000, que sería lo más lógico, sino en el 2010. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues no deja de ser curioso, visto con esta perspectiva, ¿no?, que han pasado ya 51 años, para saber esa euforia en clave marxista que se tenía en aquella época en función de estas previsiones que se barajaron, ya digo, en el 59 para el 2010. ¿Qué es lo que se decía? Bueno, pues decían cosas que en parte acertaban, en parte no. Por ejemplo, ellos daban por hecho que la conquista de la Luna sería soviética y que iba a ocurrir en el 69. Bueno, sí que aciertan en el año, pero no aciertan en el país que va a ser el primero que ponga el pie en la Luna. El diario también aseguraba que en el 2010 el mundo iba a funcionar sin dinero, que era, bueno, pues un poco como darle el golpe de gracia al capitalismo, que no iba a haber alcoholismo, que no iba a haber criminalidad, que todo esto iban a ser cosas del pasado, y que los restaurantes, atento al dato, iban a estar siempre abiertos, en eso no se han equivocado demasiado, pero decían que estaban dispuestos a servir mesa, comida, mantel, gratuitamente a todo el mundo que se acercara por allí. Ahí se han equivocado, incluso en lo que sería la Rusia actual, porque tú vete a una cafetería que está abierta 24 horas y ya verás qué clavada te meten. Serían precios estratosféricos. O sea, que aciertan en parte y en cosas no. ¿En qué cosas sí que aciertan de una forma casi, casi premonitoria, ¿no?, clarividente? Por ejemplo, en el artículo, que por cierto ha sido recuperado por Corriere della Sera, o sea, que es el que lo ha rescatado del olvido y el que ha publicado estas conclusiones. Bueno, pues acierta cuando afirma que los teléfonos que se van a utilizar en el 2010 van a ser más pequeños, van a ser portátiles y que estarán provistos de cámaras. Con lo cual, eso sí que se ha acercado curiosísimamente a lo que actualmente ocurre con los teléfonos móviles. Sí, porque ya no sé si son teléfonos con cámara o cámaras con teléfono. Sí, bueno, a lo mejor era por su obsesión por el espionaje, entonces a lo mejor la cámara era para que todo el mundo se espiara a todo el mundo, no lo sé. Pero se ha convertido ya en una prótesis añadida al cuerpo humano, ¿eh? Sí, totalmente. Y además decían algo también respecto al cuerpo humano, y es que dice que el hombre iba a vivir cerca de los 100 años, con lo cual también ahí se están aproximando, porque claro, en el 59 la esperanza de vida no era tanta como ocurre ahora en el 2010. Que nos acercamos en algunos países occidentales casi a los 90 años de esperanza Exacto. de vida. Con lo cual ahí también acierta. ¿Dónde tiene también errores clamorosos, aparte de los que he comentado? Pues el articulista soviético, que se mete a futurólogo, aseguró que Moscú estaría en el 2010 lleno de limusinas gratuitas, siempre con lo gratuito, como ves. Sí. Y advertía que para este año, en Marte, en el planeta Marte, que lógicamente ya estaría colonizado, habría clínicas especializadas en trasplantes de órganos, y que la Luna abundaría en las fábricas metalúrgicas. Y bueno, es que Siberia, por supuesto, sería el granero del mundo. ¿Has visto, has visto qué obsesión por contaminar tenía estos rusos? Sí, sí. O sea, se han cargado Siberia entera y se les notaba el plumero. Bueno, dice una cosa muy interesante. Sobre Siberia, ¿no? Bueno, en Siberia eso, lo del granero del mundo, y dice otra cosa también relativa a Siberia y que tiene que ver mucho con la parte científica, incluso con una noticia que también tiene ahí prevista Carlos para comentar esta noche, que tiene que ver con los mamuts. Bueno, pues lo que dice este diario en el 59, comentaba, ya es muy de ciencia ficción, ¿no?, lo que decía. Decía que en marzo, fíjate, hasta precisa en el mes, que en marzo del 2010 el Instituto de Medicina Térmica logrará reanimar el cerebro de un mamut, que estaría congelado en Siberia, donde no, que se iba a descongelar previamente toda esa zona gracias al calentamiento del suelo por medio de tecnología atómica. Toma ya. Qué insensatos. O sea, para descongelar un mamut ponen una carga radiactiva por ahí para que nadie se acerque, vamos, lo de Chernóbil pero a lo bestia. Bueno, pues estas son las cosas que ellos decían, que los mamut se podría otra vez reanimar, volver a la vida, gracias a unas técnicas que ellos tenían para reanimar el cerebro de un mamut que ya estaba congelado haría unos 10.000 años. Que, por cierto, ahora, ya comentará Carlos, los mamut no desaparecieron hace tanto tiempo, sino que desaparecieron aproximadamente hace 3.500 años, lo cual no deja de ser una revelación. Manuel, otra de las informaciones, varias informaciones, casi con una misma expresión como denominador común, exorcismos. La lucha universal contra el maligno nos iba a comentar informaciones a este respecto procedentes de prácticamente todos los rincones del globo. Sí, porque curiosamente, a pesar de que a veces pecamos un poco de provincianismo, ¿no?, de pensar que somos el centro del universo, la creencia en el diablo y la creencia en que se puede luchar contra el diablo es universal, está prácticamente en todas las culturas. Y en España, mira, estamos en el año 2010, en pleno siglo XXI, pues se ha multiplicado dentro de la Iglesia Católica, que no es la única que tiene exorcistas, pero quizás sea la más seria, entre comillas, por lo menos la más, o era la más estricta, la más rigurosa con el tema de los exorcismos, se ha multiplicado el número de exorcistas que están operando en España. Hasta hace muy poquito tiempo, el exorcismo, bueno, era una de las cuatro órdenes menores que recibía todo sacerdote que se ordenaba, pero para autorizar un exorcismo tenía que seguirse un proceso muy lento, muy pesado. El arzobispado pertinente tenía que autorizar el ritual en cada caso concreto después de un examen, y desde hace unos años, primero, quizá el más mediático fue el padre Fortea en la diócesis de Madrid, en Alcalá de Henares. Él tenía un permiso para realizar exorcismos y ha realizado centenares de exorcismos. Yo, a mí, en su día me permitió ver algunas grabaciones en vídeo que no han trascendido de algunos de los exorcismos que él realizaba y que no se diferencian demasiado de los exorcismos que se pueden ver en cualquier otra iglesia cristiana. Pero actualmente hay exorcistas como Juan José Gallego, por ejemplo, que es el exorcista titular de Barcelona. Él es un hombre, es el prior del convento de los dominicos de Barcelona, doctor en teología, licenciado en filosofía, que cogió el relevo del exorcista anterior, que fue el padre Queral, que en Barcelona, que a su vez había cogido el legado del exorcista oficial Pedro Suñer Puig, un jesuita con muy buen criterio, con mucho sentido común, que era el exorcista oficial, y que a su vez había heredado el cargo en Barcelona del padre Solá, que recordarás tú, Bruno, que precisamente en Zaragoza protagonizó uno de los exorcismos más espectaculares. Uh-huh. Él participó en dos, y uno en Zaragoza, verdaderamente espectacular. En Galicia hay dos. Una niña o una joven adolescente como protagonista, ¿verdad? Sí, es un caso que se llevó en su día incluso al cine, porque era un fenómeno bastante desconocido y además coincidió cronológicamente su divulgación con la película basada en la novela de William Peter Blatty, El exorcista, y claro, lógicamente por semejanzas en los dos casos, se trataba de jóvenes, adolescentes, con un caso muy espectacular, con unos efectos físicos muy espectaculares, tuvo mucha repercusión. Además, recientemente, Manuel, también una chica que fue sometida a un exorcismo, bueno, para curar su homosexualidad, como si eso fuera cosa del diablo, incluso con un final verdaderamente trágico. Sí, ha habido varios casos. Yo te he elegido tres, así muy recientes, de las últimas semanas, porque son tres exorcismos igual de criminales, igual de delincuenciales, pero que se dan en tres contextos teológicos y religiosos distintos. El que acabas de comentar se produjo ya hace unas semanas, ocurre que los padres ocultaron el cadáver durante mucho tiempo. Se trata de un exorcismo islámico. La joven Laila Hashishi, una joven de 18 años de origen marroquí, murió en Amberes después de ser sometida a un exorcismo terrible, en el que se recitaban párrafos del Corán. Al final el exorcista, un imán musulmán, terminó rociando su cuerpo con agua hirviendo, lo que le produjo una parada cardiorrespiratoria, y el caso se descubrió después de más de 20 días en que los padres ocultaron el cadáver. En este caso se trata de un exorcismo musulmán. Pero casi al mismo tiempo llega extraditado a Tel Aviv desde él un exorcista judío. Por eso he elegido estos casos, por el contraste de religiones. Un personaje, un puesto rabino llamado Elior Hen, de 27 años, que había escapado de Israel a Brasil después de que el año pasado varios hijos de sus discípulos, él era profesor de cábala judía, fueran hospitalizados, algunos de ellos muy graves, porque este rabino exorcista había ordenado a sus seguidores que los golpearan y los quemaran en unos macabros rituales de exorcismo para quitarle a los demonios del cuerpo. Y al mismo tiempo nos siguen llegando noticias desde Nigeria terroríficas muy parecidas, en que también se utiliza ácido o agua hirviendo en los exorcismos. Varios niños de muy corta edad han sido hospitalizados en varios hospitales, tanto en Lagos como en Abuja, en varias ciudades nigerianas, con unas lesiones terribles después de haber sido obligados a tragar ácido en unos rituales, esta vez realizados por pastores cristianos, pastores evangélicos. Han sido más de 200 casos documentados de exorcismos criminales en Nigeria en los últimos meses, protagonizados por 13 iglesias cristianas distintas, en los que las víctimas también eran niños de corta edad y los exorcismos pues eran muy similares, ¿no? O sea, vemos que independientemente de las creencias religiosas, las barbaridades en el nombre de Dios se continúan haciendo en todos lados. Y como antes muy bien decías, la mayoría de las veces no son sectas satánicas ni se hacen en nombre del diablo, sino que estas barbaridades, estas atrocidades y estos crímenes se hacen en el nombre de Dios. De la oficialidad religiosa, independientemente de cuál sea el culto, pero de los mayoritarios, que son los casos que tú nos acabas de exponer. Casos verdaderamente lamentables y desgraciados. Es terrible la ignorancia que aún impera, ¿no? Y además, pues yo no sé, imagino que los casos de los niños pequeños que estás comentando, pues prácticamente tendrán algún comportamiento, pues un poco de críos, ¿no? Que a lo mejor se porten un poquito mal y que directamente digan que están poseídos y hagan un exorcismo con unas consecuencias tan graves, pues es que parece que mentira, que hoy en día se siguen dando estos casos. Sí, pero no pensemos que estos casos que he elegido, que lo he hecho un poco mala leche, independientemente del de Nigeria, son casos que se han dado en Europa, que se han dado en Israel. Que claro, que no, que a veces se da en estratos culturales nada bajos, sino a veces incluso envidiables en muchos casos, en estratos socioculturales bastante elevados. Y no tenemos que irnos de España. Recordar que el caso, en el 28 de agosto de 1988, el caso de Rosa Lima, aquella historia de la secta del espíritu de Gran Águila en Mazagón, fue una joven que murió después de unas torturas terribles. O sea, el atestado policial y la sentencia judicial que se encontrará a Camacho, que era la líder de esta secta en Mazagón, en Huelva, describe unas torturas terroríficas para quitarle el demonio del cuerpo, el caso de Encarnación Guardia el 1 de febrero del 90 en el Albaicín granadino. En el Albaicín yo tengo documentados tres casos parecidos, pero el de Encarnación Guardia, que murió a manos de un exorcista amateur, Mariano Vallejo, y varias parientes suyas, fue terrible. La autopsia, yo hablé en su día con el forense que hizo la autopsia del cuerpo de Encarnación. Es terrible lo que se le hizo a esa mujer. Estamos hablando de España, y el más terrorífico de todos, el 18 de septiembre del 90, el caso de Rosy González, esa niña que en Almansa fue asesinada por su propia madre cuando tenía apenas 10 años de edad para quitarle el demonio del cuerpo por la vagina, y lo que le quitó fueron todos los intestinos. Y bueno, que no tenemos que irnos de España para... Quizá tenemos que ser un poco humildes en este sentido, o sea, no hay que ir a la selva africana ni a Oriente Medio para encontrar barbaridades por el estilo. Sí, si leemos, perdona Manuel, uno de los exorcistas actualmente en activo que has mencionado anteriormente podría haber protagonizado alguno de esos titulares, no las consecuencias, ojo, pero sí que, y en sus manuales así aparece, comportamientos que él entiende que están fuera de los que son necesarios mantener según los preceptos religiosos, como por ejemplo el de la heterosexualidad frente a la homosexualidad. Él considera que sí que pueden ser cosa del demonio y sí que pueden ser cosa de un exorcismo para sanarlo y para curarlo. Hablo de Fortea, pero que eso es extensible a otros exorcistas, digamos, del mundo oficial, ¿no? No, y te diría más. En el caso de Encarnación Guardia es muy interesante el informe de autopsia de ese caso, porque el forense que examinó el cuerpo, independientemente de que no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, pasaron un montón de cosas en ese caso, porque se fue la luz, hubo que hacer el informe fotográfico de la autopsia tres veces porque se velaban los carretes de fotos, se estropeaban las cámaras de vídeo, luego en el juicio también pasó un montón de cosas, pero lo interesante desde el punto de vista forense es que al hacer la autopsia el forense... digamos que ratifica todas las cosas que describían los exorcistas que les llevaron a convencer de que Encarnación estaba poseída y que aparecían reflejadas en la autopsia. Por ejemplo, muy rápido, ellos decían que era capaz de hacer unos giros con la cabeza absolutamente anómalos, no llegar a girar la cabeza a los 180 grados como hace la niña del exorcista, pero sí unos movimientos de cabeza muy extraños, y él descubrió en las vértebras, en la autopsia, que había una hiperlusación de las vértebras que podía permitir esos movimientos. Había también una dilatación de las cuerdas vocales que podía justificar los cambios de voz, esa voz gutural que describían los exorcistas. Es decir, el hecho de que esos fenómenos que describían los exorcistas y que interpretaban que eran síntomas de una posesión diabólica aparecían en la autopsia, pero tenían una explicación perfectamente médica. Y donde tendría que haber estado esa mujer eran un médico, no un psiquiatra, y no en manos de un exorcista amateur. Vamos con un pequeño bloque de noticias relacionado con las búsquedas arqueológicas o paleontológicas. Antes, Carlos, lo ha mencionado Jesús, respecto a nuevos hallazgos relacionados con la desaparición de los mamuts, que aconteció en el tiempo mucho más recientemente de lo que imaginamos. Pues efectivamente, bueno, hace tiempo se sospechaba y se sabía que los mamuts no habían desaparecido de una manera masiva en la época que nosotros pensábamos, que fue justo al final de la última glaciación, cuando se produjo de manera general, no solamente en el hemisferio norte, lo que sería la isla Mundo, es decir, de lo que sería Eurasia, sino también en América del Norte, la desaparición de la megafauna que existió en el Pleistoceno. Sin embargo, un equipo de trabajo internacional que dirigía Eske Wærdsjef, del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, pues se ha decidido a analizar unas muestras de ADN, y la sorpresa es que estos animales que se pensaba se habían extinguido como en los mejores tiempos, hace unos 13.000 años, sobrevivieron muchísimo tiempo. Tanto, que se ha trasladado hasta, como ha dicho muy bien Jesús, hace solo unos 3.500 años. Y ese último grupo de mamuts que resistió hasta tiempos relativamente recientes vivió en la península de Kamchatka, en lo que es el límite oriental de la Federación Rusa, justo enfrente de Alaska y al norte de Japón y Corea. Bueno, la verdad es que esto supone varias cosas. Primero, que el cambio radical que se produjo en la estructura del clima de la Tierra no fue tan rápido como se había pensado, sino que permitió a grupos notables de animales como este tipo, que tenían un tipo de alimentación y de características climáticas para sobrevivir muy extremas, pues le permitió sobrevivir durante un tiempo, y además le permitió escapar a la necesidad de alimentación de los cazadores humanos, que fueron los que se les había echado la culpa originariamente de la eliminación de la megafauna. Ahora, una cuestión que, por cierto, cada día está menos clara. En cualquier caso, el hallazgo demuestra dos cosas. Uno, que, como acabo de decir, duraron muchísimo más. Y dos, algo sorprendente, y es que en realidad los pequeños reductos aislados que quedaron en mamuts fueron capaces de sobrevivir durante miles de años por encima de lo que se había pensado. ¿Qué tiene esta noticia además de curioso? Bueno, pues que lo relaciona con cosas que están mucho más próximas a nosotros, como por ejemplo el periodo real de extinción de los neandertales, que sabéis que cada década se va aproximando más a nuestro tiempo. Es decir, se hablaba al principio que habían desaparecido hace unos 50.000 años, luego bajó a 40.000, luego a 30.000, y ya vimos el último resto de un neandertal que se encontró en Gibraltar ya estaba solamente en 26.000. Es decir, bueno, pues esto demuestra que en realidad las extinciones masivas no son tan grandes, ni tan claras, ni tan sencillas, y que pequeños grupos de animales, aunque sean como un mamut, un bicho gigantesco, pueden permanecer durante muchísimo tiempo sin necesidad de ser aniquilados o exterminados o morir por causas naturales o artificiales, por las que me refiero, provocadas. Y la verdad es que nos hace una noticia curiosa el saber que si seguimos buscando nos vamos a encontrar probablemente con mamuts de hace solamente eso, unos 3.500 años o incluso menos. Jesús Callejo, se han descubierto las huellas del primer cuadrúpedo de la historia de la evolución. Sí, y no su nombre. Así que tenemos que irnos a un animal con una antigüedad ni más ni menos de 400 millones de años. Esto dicho así, que da vértigo, es todo un hallazgo científico, zoológico, porque retrasa ni más ni menos que unos 18 millones de años pues lo que se pensaba que había sido el primer animal vertebrado terrestre que empieza a caminar y no a arrastrarse. Esto ha sido un descubrimiento por un grupo de científicos en un paraje de Polonia y gracias a unas huellas fosilizadas de esto, de una criatura de cuatro patas que vivió precisando 397 millones de años. Y sería, pues eso, la primera evidencia de un cuadrúpedo que se conoce hasta el momento. La investigación se publicó esta semana en la revista Nature y ha sido realizada por los investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Lo sorprendente de todo esto, en función de los fósiles que se han encontrado, de estos fósiles descubiertos en una cantera en el sureste de Polonia, es que han sido muy numerosas las huellas que pueden pertenecer a distintos ejemplares de cuadrúpedos que se trasladaban en grupo en lo que sería una zona tropical cubierta de barro en la era paleozoica, y gracias a ese barro es lo que se ha podido fosilizar y llegar hasta nuestros días. Tienen distintos tamaños, tienen distintas características. Una de las huellas mide 15 centímetros de ancho, pero otras llegan a los 26 centímetros. Estos dueños, los dueños de estas huellas, es decir, los animales vertebrados, tendrían una apariencia similar a los cocodrilos, pudieron medir hasta 2 metros de largo. Y lo que queda claro, según estos científicos, es que estos animales no se arrastraban por el suelo, sino que se movían a cuatro patas. Según el doctor Ted Albert, que es el responsable de la investigación, todo esto nos muestra la evidencia más antigua de cómo nuestros antepasados salieron del agua para dar sus primeros pasos en la tierra. Y serían estos primeros tetrápodos, que son los animales de cuatro patas. Así que, bueno, pues no es que sea mucha la diferencia, pero 18 millones de años antes de lo que se pensaba han aparecido estas huellas fosilizadas. Rectilíneas, dicho, o sea, que al final el like tenía algo que ver. ¿Y cuál? Los tetrápodos estos. La verdad es que el like este, en el fondo, no estaba todo desencaminado. Lo único que se equivocó de fecha. Tenía que haber dicho que hace 400 millones de años sí que había reptiles a cuatro patas y con cara de lagartos y de lagartas. Pero bueno, la verdad que Ike está más interesado en esa presencia extraterrestre y no en estos tetrápodos que tienen nombre de extraterrestre, pero en el fondo son los primeros pues vertebrados terrestres, que un poco como la serie de aquello de Érase una vez la vida, va saliendo el pez este que sale del agua, le salen cuatro patitas, empieza a caminar y luego pues va trepando por los árboles y se convierte en un mono y del mono se convierte en el hombre. Bueno, pues de una forma rápida, el primero que conocemos que en lugar de arrastrarse iba caminando serán estos especie de cocodrilos de hace ni más ni menos que 400 millones de años. La 1:29 minutos en la comunidad canaria, las 2:29 minutos. La comunidad canaria, que hoy la recordamos especialmente porque es la única de todas las comunidades autónomas españolas en las que no hay temperaturas extremadamente frías y no nieva. La única comunidad en donde no hay una alerta emitida por las autoridades para evitar males mayores a consecuencia de esta ola de frío y de nieve que está sufriendo toda la península ibérica. Tiempo para más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Antes de pasar con ellos, Manuel, ¿querías apuntar algo? Sí, no, iba a decir que no me extrañaría nada que esta noticia que acaba de comentar Jesús fuese muy pronto asimilada por los seguidores de la teoría de los reptilianos para decir, ¿veis? Cuando el río suena, algo lleva. No me extrañaría nada que la viéramos incluida ahí dentro de poco. Pues tienen carnaza con esta noticia. Correos electrónicos. Nos escribe desde Toledo Alejandro y os plantea dos cuestiones. La primera es acerca de unos cráneos encontrados en Perú con más capacidad que los cráneos de Homo sapiens actuales y pregunta Alejandro si son consecuencia de hidrocefalia o son verdaderamente extraños. Y la segunda cuestión, hablando, teniendo en cuenta que las esfinges, dice Alejandro, y leones, otros animales mitológicos, siempre esconden tesoros o protegen tumbas, ¿es cierto lo que comentan que hay una cámara secreta debajo de la esfinge? ¿Estarían escondiéndonos información al respecto? Yo empezaría por la primera. No son cráneos no humanos ni diferentes, son cráneos humanos deformados desde el nacimiento y no se hacía solamente en Perú, se hacía en muchos otros sitios del mundo. Es cierto que a los niños al nacer se les alargaba la cabeza de una manera normal. La verdad es que no ha estado jamás muy claro, ni en el caso peruano y americano, en los casos asiáticos que hay también, el cuál era la razón por la que se hacía, si era para simbolizar alguna especie de imagen de casta o de un grupo superior de la población que fuera físicamente diferente. Pero de hecho cierto es que se lograban cráneos pues aplastados y muy alargados en la forma que te daban un aspecto totalmente inhumano, por decirlo de una manera así, entre comillas, muy extraño y muy raro. Pero son cráneos con una capacidad craneal exactamente igual que la nuestra, no hay ninguna diferencia. Yo contesto a la segunda. Cuando siempre se ha hablado de una cámara secreta en la esfinge y uno de los que más, cacareó todo este asunto en su época fue Edgar Cayce, que ya sabéis que era ese gran vidente norteamericano que llamaban el profeta durmiente. Bueno, pues él, dentro de los vaticinios que hizo, fue que en el año 1998, especificó fecha, debajo de la pata izquierda de la esfinge se iba a encontrar la cámara de los tesoros, una cámara secreta donde se albergaría pues gran parte del legado egipcio, ¿no? De toda esa documentación que se ha perdido. Bueno, pues hasta el momento no se ha encontrado, sí se sabe que se han hecho pues investigaciones con infrasonidos para ver si hay cámaras secretas. Se ha encontrado una, por ejemplo, en lo que es la cola del dragón de la esfinge, pero estaba totalmente vacía y se siguen haciendo investigaciones en ese sentido porque se sabe que hay otro tipo de cámaras. Lo que está todavía por desvelar es si esas cámaras contienen tesoros o tiene que ver con alguna de estas cámaras secretas que había pronosticado en su momento Edgar Cayce, y luego, a raíz de Edgar Cayce, pues otros geólogos, que ya digo que gracias a esas prospecciones geológicas y sobre todo utilizando infrasonidos, se han dado cuenta, no solo de las fichas, sino también incluso en la Gran Pirámide, que hay todavía cámaras secretas por descubrir y por desvelar. Yo, si me permitís, quizá el término cámara secreta sea un poco excesivo. Yo sí estuve dentro de las grutas, digamos, quizás sea más correcto, que se encontraron dentro de la esfinge. Yo me he colado varias veces en sitios así un poco donde no se debe colar uno. No estaba efectivamente, como decía Edgar Cayce, en la pata delantera izquierda, sino más cerca de la pata trasera derecha. Y puedo dar fe a este oyente de que no hay absolutamente nada. No es una cámara, sino que es una oquedad donde probablemente se guardaba herramientas durante la construcción y demás, a menos, claro está, que luego dieran los conspiranoicos, que evidentemente cuando se descubrió se retiraron todos la biblioteca clásica de la que hablaba el profeta durmiente, ¿no? Pero yo puedo dar fe de que en lo que hay dentro de la esfinge no hay ningún tipo de revelación ni de cosa extraña, como decía Cayce. Y luego, pues bueno, no es por daros envidia, pero al igual que dice José de Valladolid, que allí entran en calor con Caldito y Rivera, pues nosotros aquí en el estudio, gracias a María Troyo, entramos en calor con un tiramisú caserito y un licor de aguardiente de moras, o sea que... Pues sí que no das envidia. Ya lo digo para que os animéis en otra ocasión y con esquís os venís para acá. Bueno, y César, desde Albacete, que también ahí está cayendo lo suyo, nos dice que le gustaría saber vuestra opinión sobre las persecuciones contra los cristianos en los inicios de la Iglesia en Palestina. Dice porque si Jesús murió en el 30 o el 33, Poncio Pilato seguía como prefecto de Judea, y bien es sabido su tiranía, y si condenó a Jesús por esa majestad, pues se ve bien porque le suponía un problema o por empeño del Sanedrín. ¿Por qué no aparecen los romanos en las persecuciones contra los nazarenos que aseguraban que Cristo resucitó, ese al cual Pilatos crucificó? ¿No deberían haber actuado persiguiendo a estos, o bien podrían haber delegado en el Sanedrín, como cuentan los hechos, porque en estos no hay indicios de romanos? Pues porque Jesús no era cristiano. Es decir, técnicamente el cristianismo es Saulo de Tarso, es San Juan, el autor de todas las epístolas, el gran compilador. que ni siquiera era judío, ¿no? que nunca conoció a Jesús, que tuvo una visión entrando en Damasco. El cristianismo como tal nace mucho tiempo después de Jesús. La Biblia se compila muchísimo tiempo después de Jesús y, por tanto, no se podía hablar de cristianismo, de cristianos en esos primeros tiempos. Pienso yo, esa es mi opinión. Sí, sí, yo creo que está claro. Es decir, no pudo haber persecuciones a quienes no existían, y si existían era un grupo cuyos dogmas y planteamientos estaban todavía en la fase durmiente hasta que acabaron por emerger mucho tiempo después, y 4 siglos después es cuando se convierten en la religión oficial, ¿no? Pero hasta entonces muchos de esos dogmas y muchas de las cosas que creemos que podrían creer esos primeros cristianos, bueno, pues ni siquiera las tenían en consideración. He dicho San Juan de San Pablo, perdón. Exacto, sí. El compilador, digamos, el inventor, entre comillas, del cristianismo. Nos escribe Marcos, no sé si será el autor de la tesis que menciona en su correo electrónico, y es que, dice Marcos, han realizado un monográfico sobre Colón y se han olvidado de una potentísima y novedosa teoría. Nos remite a una noticia publicada en el Correo Gallego, titulada así: un arquitecto defiende que Colón era Dubrés por apellido y uso de localismos. Y leemos la entradilla, que uno de los apellidos propios del antiguo municipio de Buchan es Pombo. Si usted se apellida Pombo y es originario de Dubra, en A Coruña, tiene muchas posibilidades de ser pariente de Cristóbal Colón. Es la tesis que sostiene el joven arquitecto y vecino de este municipio, Marcos Castro Vilas. Por lo tanto, el año pasado ganó el premio Planeta un descendiente de Colón, Álvaro Pombo, ¿no? Álvaro Pombo. Pues nada. ¿Cómo ha silado ahí? ¿Ha silado fino? Que probablemente reptiliano, seguramente. También, muy probable. Vaya, yo que la había bautizado en la tertulia de los pingüinos y resulta que no, que es de los reptilianos hoy. Pero sí, es cierto que la teoría yo creo que la llegamos a comentar, pero bueno, y si no fue en el monográfico que hicimos hace unas semanas, sí en otras ocasiones, la teoría gallega llega para sí, el nacimiento de Colón. Más la de Pontevedra, que es la más conocida de todas. Esta es otra variante de la teoría gallega, en este caso de La Coruña, pero la que mencionábamos es la de Pontevedra, que incluso hay una casa que tiene allí un rótulo diciendo casa natal de Colón. O sea, que dentro de las variantes gallegas, igual que pasa con las variantes catalanas, pues hay varias ramificaciones. Así que una más, pero vamos, ya digo que menos de Valderas es de todos los sitios. Pues en esta ocasión nos vamos a tierra de Carlos Canales, y nos dice César pues que vio la noticia de balleneros japoneses que emplean dispositivos acústicos militares contra ecologistas, y rápidamente pues acordó de nosotros. En La Rosa fue el primer lugar donde se habló de este dispositivo empleado por Estados Unidos en Irak, y donde ya se lucubraron primero y confirmaron después posibles usos fuera del ámbito militar. Parece que esto se ha generalizado y ya está a disposición incluso de personal civil. Y dice que, por otra parte, pues esto le supone una duda. Conociendo los sistemas de ecolocalización de los cetáceos, y como pruebas de Estados Unidos con nuevos radares produjeron hace unos años lesiones y muertes en estos animales, ¿qué otras utilidades podrían tener esta arma acústica en un ballenero? Carlos, creo que fuiste tú quien comentó esa noticia. Oyéndolo, escuchándolo con curiosidad, porque sí sabía lo del barco de Greenpeace el otro día, pero no sabía que habían utilizado este tipo de sistemas contra los tripulantes del barco. No lo sé decir, la verdad es que no sé qué tipo de sistema utilizaron ni cómo. Lo que sí se sabe, y eso es hace muchísimo tiempo, no es nada nuevo, que no solamente los sistemas acústicos de los buques, por ejemplo los sonar y los sistemas, sino incluso las hélices y el ruido de los motores afectan de manera bastante notable a los cetáceos y en general a los mamíferos marinos, que tienen además un sistema de capacidad de comunicación que se basa en parte en sonido y que al parecer el ruido de los motores les desorienta de una manera muy profunda. Desde hace ya más de una década se comentó que algunas de las causas de los posibles suicidios colectivos que ocurría ocasionalmente, bien entre ballenas o bien entre delfines, podían deberse a la utilización de elementos electrónicos, magnéticos o de ruido en el agua por parte de usuarios humanos, de barcos. Pero no está probado al 100%, no hay ninguna prueba sólida. Respecto a la de Japón, pues me he quedado muy sorprendido, voy a tener que mirarlo con curiosidad. Dice Agustín, ¿qué opináis, qué sabéis, leo textual, sobre el fosfenismo? Con lámparas especiales, dice Agustín, mirándolas fijamente para crear fosfenos, dicen que sirve para, entre otras cosas, mejorar la memoria y el estudio. Eso era el antecedente a esos famosos cascos, luego, ¿te acuerdas? Esas gafas que se ponían para entrar en estados de relajación, en estados alfa. Bueno, pues el fosfenismo. Y lo único que hacían era crisparte los nervios, ¿eh? Porque sí, además eso, conseguías de todo menos relajarte. Esto pasa como las bolas chinas. cuando ¿eh? Esas que tienes que utilizar en las manos, que otras, que ya no te ves en otro sitio. Y eso que no hablo de las bolas japonesas. Bueno, pues hay unas bolas chinas que meten un ruido así muy interesante. De verdad, ¿eh? Qué peligro. Que relaja al que las está utilizando en ese momento, porque dice que, bueno, sirve muy bien para ejercitar los músculos de la mano, pero al que está al lado le pone nerviosísimo, ¿no? O el konvoloi, por ejemplo, ese rosario que tienen los griegos, que también pone muy nervioso. El fosfonismo, sí, era una práctica que se utilizó mucho en el siglo XIX, que ahora vuelve otra vez a resurgir, y es ponerte un foco de luz más o menos delante de los ojos, y luego cuando los cierras, pues esa especie de lucecitas que ves, ¿no? Eso es lo que sirve un poco pues para generar también unos estados alterados de conciencia y potenciar pues una serie de, ya digo, de estados meditativos, incluso pues de pequeños trances, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, si no se hace bien, te cargas la retina y más cosas. Sí. Muy usado en comisarías y, sí, y demás interrogatorios. Muy usado por el policía malo. Sí. Madre mía. Mi niña también lo practica, está todo el rato mirando. Vaya, luz. Vaya. Nos dice José que qué pasaría en la Tierra, dice, por ejemplo, con un desastre y se fueran todos los sistemas de comunicación. En una suposición así, ¿podría regresar a la Tierra los astronautas sin apoyo? Lo tendría muy complicado. Lo tendría muy complicado porque no son naves de manejo que tengan sistemas de guía, por ejemplo, inercial, o que tengan motores autónomos al 100%. Podrían hacerlo, en principio no habría ningún problema, pero hacerlo sin una guía y sin una claridad total de comunicación como tienen ahora mismo con la Tierra, pues se arriesgaría mucho. Por cierto, sería totalmente diferente el caso de las lanzaderas con el caso, por ejemplo, de las naves rusas, las Soyuz. Las Soyuz, como es bien conocido, no aterrizan como un avión, sino que utilizan el mismo sistema que utilizaban, por ejemplo, las Mercury o las Apolo. Caen, es decir, ellas básicamente. Van, exacto, caen sobre Baikonur, y entonces que es el aeródromo donde se les espera, una zona más o menos acotada, si se marca una zona de aterrizaje, y abren los paraguas y caen. En el caso de las lanzaderas necesitan un aeropuerto y por lo tanto necesitan comunicaciones tradicionales y un sistema básico como el de un avión. Eso no quiere decir que una lanzadera no pudiera aterrizar como un avión normal que aterrizara sin apoyo de una torre. Si tiene un sitio donde hacerlo, lo podría hacer. Pero lo pasarían un poco peor, que sería un poco más complicado. Ernesto dice que escucha el programa como cada domingo y que se ha quedado de piedra la semana pasada al escuchar el tema del incienso. Llevo un par de años poniendo incienso en casa cuando volvía de la oficina, costumbre que copió, dice Ernesto, de un compañero de piso. Siempre me ha relajado muchísimo, a la par que me daba cierta paz interior. La verdad es que no sabía a qué se debía y ahora acabo de descubrirlo. Bueno, como todo, tiene sus efectos prácticos, pero también esos efectos esotéricos que son los que comenté. Carlos ha hablado un poco de las otras variantes y utilidades que tiene el incienso y yo comenté pues esa parte, ya digo, bastante más esotérica de intentar crear un espacio sagrado eliminando pues a entidades poco deseables a la hora de propiciar pues una meditación o un contacto con la divinidad, porque normalmente el incienso siempre se quema o se quemaba, ¿no?, en lugares donde había una divinidad, donde solo se podía acceder pues ciertas personas, y para eso tenía que darse todos los condicionantes, y uno de ellos era el olor, el otro, como ya he comentado, era el sonido y también la luminosidad. Bueno, pues el olor, las fragancias, ocupaba un papel importante, y de ahí que también a algunos héroes, por ejemplo, se les coronara con determinadas guirnaldas o con determinadas flores, porque ocupaba también un papel aromático a la hora de proteger al héroe, que en ese sentido pues era el pequeño dios que había que alabar, aquel que había llegado a la cumbre o aquel que había obtenido pues una victoria, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Todo ese tipo de cosas, ya digo, que forma parte de lo que serían los juegos florales esotéricos o la primera aromaterapia antes de que se haya comercializado como se ha comercializado ahora. Y desde Barcelona, Dani nos pregunta, además saludamos a todos los oyentes de Cataluña, que sabemos que hacen un esfuerzo por seguirnos, si es verdad que Poncio Pilatos era posiblemente hispano, concretamente de Astorga. Pues hombre, ya o era gallego. Que de verdad. Gallego, por supuesto. No le queréis mejor en Galicia. Hombre, yo no sé, el apellido Pilatos no me suena, pero bueno, solo será cuestión de buscarlo. Madre mía. Pues otra teoría más, la verdad que... Bueno. Será por hipótesis, ¿no? Pero yo desconocía eso, que fuera de Astorga. Desde luego. Yo la primera vez que oía semejante cosa, pero bueno, teorías para todos los gustos hay. 2:45, prácticamente 15 para llegar a las 3 de la madrugada. Ha sido una tertulia especial y diferente porque no han podido acercarse hasta nuestros estudios centrales en de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, nuestras CES, ni Carvallal, ni Callejo, ni Canales, debido a las inclemencias climáticas, pero han estado ahí al pie del cañón a través del teléfono y han estado absolutamente fantásticos, como siempre. Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Y cuidadito esta noche al salir ahí. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, efectivamente, tened mucho cuidado, que la noche no es para andar con temeridades. Carlos Canales, hasta el próximo fin de semana. Pasadlo bien y limpiar un poco de nieve también para que puedan salir los del turno siguiente. Coger la pala, cavar ahí un poco. Y recordad que el martes empiezan los protegidos en Antena 3. A ver qué pasa, a ver qué tal resulta. Siempre está haciendo cosas diferentes a las que hace todo el mundo. Y nos lo demuestra cuando entramos en su despacho a media luz los domingos por la noche, en donde está espiando a los espías. Pero esta noche, Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas. Te hemos encontrado haciendo lo que todo el mundo en Facebook. En Facebook, como todo el mundo. Y con el frío que hace, cualquiera sale a la calle. Verás, hoy la historia que os quiero contar en la filtración es precisamente la existencia en Facebook de una página que se llama Todo por la expulsión de España de Ceuta y Melilla. Una página, bueno, pues como las de Facebook, con cierto éxito, digamos, entre comillas, tiene ya cerca de los 2.000 miembros, y de los cuales muchos son, obviamente, árabes, ¿no? Bueno, esto es la típica página, ahí hay de todo, y por lo tanto la gente dice un poco lo que quiere. Pero sí, a raíz de esta página quiero comentar algo. Y es que el servicio secreto marroquí tiene un departamento de ¿cómo le llamamos? Desinformación, se le llamaba en la Guerra Fría, ahora que estamos pasando esta época tan gélida, en la cual tratan de montar sus campañas a favor de esas ideas que machaconamente defiende el Estado de Marruecos. No solamente se trata, en algunos casos, por ejemplo, de llenar Ceuta y Melilla de determinados personas que, llegado un caso, dentro de 10, 20, 30 años puedan votar en un supuesto referéndum, sino mantener permanentemente abierta la llama. Y yo me preguntaba, quizás será esta una de esas páginas que sueltan allí, en la cual bueno, no solamente es que hablen de Ceuta y Melilla, sino que miren quiénes son los que entran, a ver si hay gente que defiende esas ideas, que hacen un archivo de personas, ¿no? Por otro lado, yo he leído algunas de las cosas que se dicen y bueno, está todo fuera, obviamente fuera de todo sentido, ¿no? Porque en todas las cosas Ceuta y Melilla son forman parte de España antes de que existiera Marruecos, como todos sabemos. Pero bueno, yo recomiendo verlo, verlo sobre ese otra óptica, ¿no? La óptica de los servicios marroquíes, ¿no? Y me hago una pregunta, no en este caso, sino en otros, porque ajá, Facebook se ha convertido en un mundo paralelo que a veces se dirimen cosas tan importantes o sin duda. Se expresa uno de forma además quizá más clara como lo hace casi en persona. ¿Y los servicios secretos españoles no pueden hacer lo mismo? ¿No pueden estar detrás de esta u otras páginas similares porque interesa vigilar a la gente que pueda entrar? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Incluso pueden lanzar como un cebo, en cierto modo. Como cebos para conocer determinadas actitudes. El CNI tiene un departamento que ha ampliado muy considerablemente en estos tres últimos años, en los cuales han entrado 600 o 700 personas, dedicado única y exclusivamente a mirar las 24 horas del día páginas, obtener información, meter información, sin ninguna duda. Está claro. Por eso esta materia reservada, la de los sábados, no la de hoy, es materia reservada 2.0, porque el mundo del digital nos ha transformado por completo. Efectivamente. Y, lógicamente, los servicios de inteligencia también se han transformado. Claro, es que ahora mismo obtener información, pero no solo obtener, sino mandar información de una forma anónima, sin que nadie lo sepa, crear identidades falsas totalmente en Internet, es algo que nadie puede detectar. Por lo tanto, fíjate, es una tapadera perfecta para cualquier servicio de inteligencia. Hasta la semana que viene, Fernando. Venga, un fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Habitualmente esta sección se escribe al hilo de la más rabiosa actualidad y de las diferentes lecturas e interpretaciones que existen en torno a ellos. Diferentes lecturas e interpretaciones que no siempre están en el primer plano, que no siempre están bajo los focos de atención. Hoy, sin embargo, hablamos de unos hechos que asolaron Europa e Italia, especialmente entre 1956 y 1990. Sin embargo, lo que hoy voy a narrar podría tener mucho más vigencia de la que imaginamos en los tiempos actuales. Aquí, en esta sección, la Red Gladio. La cara B. Durante los años 60 y 70 del siglo XX, diferentes atentados sacudieron a la siempre tensa e inestable Italia. Todos aquellos crímenes tuvieron un denominador común. Nunca se demostraron los cargos que se imputaron a los acusados, acusados que pertenecían, en la mayor parte de los casos, a grupos terroristas anarquistas y comunistas. La situación alcanzó su mayor cota de locura en agosto de 1980, cuando una bomba hizo explosión en la estación de Bolonia. El artefacto estalló en la sala de espera de los viajeros de segunda clase. Murieron 85 personas. No fue hasta 1991 que una sentencia judicial dibujó la pista sobre los auténticos responsables y sus motivaciones. El mundo se ha olvidado de todos aquellos hechos, también de las sentencias judiciales que pusieron nombres y apellidos, además de causas, a los responsables. Una historia que nos remite al año 1956, eran los tiempos de la posguerra. Tras la etapa fascista de Mussolini y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en Italia gobiernan diferentes partidos, de centro, de derecha y de una izquierda moderada. Sin embargo, el Partido Comunista de Italia sube como la espuma. Ni las organizaciones internacionales ni Estados Unidos, el que dirige los destinos de la Europa de entonces, deseaba que los comunistas alcanzaran el poder. Ahí entra en escena el SIFAR, el servicio secreto del ejército italiano, en cuyas filas sus agentes manifiestan una posición anticomunista declarada. El SIFAR reclutó cientos de agentes. Gracias a las decisiones judiciales, hoy se sabe que la CIA pactó con el SIFAR en 1956 la creación de una operación secreta que tenía como fin evitar la llegada al poder de los comunistas. Para ello, el SIFAR se sirvió del apoyo logístico y financiero de la CIA. Los diferentes agentes se organizan en células que originan lo que se viene a denominar posteriormente como estrategia de tensión. Ellos son los que cometen los atentados y ellos mismos son los que fabrican las pruebas para culpar de los hechos a los anarquistas y comunistas con el fin de desprestigiarlos y actuar contra ellos. Gracias a todo esto, se logró frenar el ascenso del Partido Comunista de Italia. La investigación judicial a la que hago referencia es el sumario 1/89 instruido por el juez Felice Casson del Tribunal Civil y Penal de Venecia. En dicho proceso, incoado contra Fulvio Martini y Paolo Incerilli, jefes de los servicios de inteligencia italianos, se presentan las pruebas definitivas que certifican la existencia de la red en Gladio. Ahí se explica cómo se creó en el citado año 1956 y qué finalidades tenía. Según el juez italiano, Gladio opera como un ejército paralelo de la OTAN, un ejército ilegal, así lo denomina el juez, debido, eso sí, al apoyo de la organización transnacional citada, la OTAN, y con los mismos objetivos finales de la OTAN. Y actúa según las informaciones judiciales, en toda Europa, con el apoyo de numerosas naciones. Ya 3 años antes de esta sentencia judicial, el que fuera presidente de la República Italiana, Giulio Andreotti, admitió en la sede del Poder Legislativo italiano que Gladio tuvo apoyo financiero y político en países como Francia, Reino Unido o España. This is the end. En este sentido, cabe destacar las confesiones realizadas por el excoronel italiano Alberto Volo, quien afirmó que durante los años 70 la red Gladio dispuso de un campo de entrenamiento en Maspalomas, localidad de la isla de Gran Canaria. En aquella época, diferentes grupos ultraderechistas creados en Italia encontraron refugio en España gracias al apoyo de la CIA y del CCS, el nombre que por entonces tenía el Servicio de Inteligencia Español. La mayor parte de los miembros de estos grupos, mitad ultraderechistas, mitad agentes de inteligencia, se afincan en Barcelona, pero también en Madrid. Eran los tiempos de la transición, un periodo que estuvo controlado por la CIA, tal y como confirman documentos secretos desclasificados. El desembarco en España de los ejecutores de Gladio tiene el mismo objetivo que en Italia: impedir la llegada al poder de comunistas, así como de socialistas no controlados. Es por ello que se favorece el ascenso de Felipe González al liderato del PSOE en la reunión francesa de Suresnes en octubre de 1974. Con el seudónimo de Isidoro, González pacta con la CIA que si llega al poder mantendrá su apoyo con Estados Unidos, así como la entrada de España en la OTAN, al tiempo que se pondrá fin al proyecto atómico iniciado por Franco en los años 50. Uno de los sucesos relacionados con la presencia de Gladio en España aconteció el 24 de enero de 1977 en la calle Atocha, en Madrid. Varios ultraderechistas acribillaron a balazos a un grupo de abogados laboralistas. Las investigaciones siempre dejaron abierta la posibilidad de que la matanza estuviera instigada por personajes desconocidos y que participaran en la misma individuos no españoles. Las investigaciones realizadas en Roma y Florencia por los jueces Alberto Macha y Pierluigi Vigna abrieron la pista Gladio sobre este caso, pista que fue refrendada poco después a raíz de la detención en Roma de Pierluigi Concutelli, líder militar de la Orden Nuovo, una organización fascista infiltrada por el SIFAR y que formó parte de la red Gladio. En su poder, en poder del líder de esta organización, se encontraron metralletas de la misma partida que las utilizadas en la matanza de Atocha. En su sentencia judicial, el mencionado magistrado Vigna señala lo siguiente textualmente: los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la transición. Ante el juez, uno de los agentes de la CIA que se vio obligado a declarar, Richard Brennecke, señala que la operación Gladio siguió funcionando a partir de los años 80 con los mismos métodos, a través de la estrategia de tensión, aunque con diferentes objetivos. Una vez que logró frenarse de forma definitiva el ascenso comunista en la Europa occidental tras la caída del muro. En la sentencia judicial de Venecia se puede leer la confesión del presidente del Consejo de Ministros de Italia a propósito de Gladio y su razón de ser. Dice así: el acuerdo del 28 de noviembre de 1956 alcanzado entre los servicios de información italianos y norteamericanos para la creación de una organización clandestina no es un tratado internacional, sino que forma parte de la ejecución y actuación del Tratado de la OTAN aprobado por la Ley 465 de 1949. Ahora, el problema es que esos principios fundacionales de la OTAN siguen en vigor. También toca preguntarse si sigue en vigor, de alguna forma, la Red Gladio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Llegamos al final de la segunda hora de programa. Hemos tenido la segunda parte de la tertulia con los titulares, con las CES, con Carvallal, Manuel Carvallal, con Callejo, Jesús Callejo, con Canales, Carlos Canales. Los tres han estado con nosotros esta noche por mor de las inclemencias climáticas, por mor de esta ola de frío y de nieve que está azotando a todo el país. Han estado por teléfono, no han podido estar con nosotros, pero hemos tenido todas sus noticias y todas sus informaciones. Dentro de muy pocos instantes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a seguir poniendo al tanto de la actualidad, actualidad especialmente centrada en esa ola de frío y de nieve. Y después continuamos con la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Tendremos el callejón de José Manuel Escribano, la crítica a la nueva película, el nuevo documental de Michael Moore. Tendremos también la sección Mujeres con Historia, protagonista esta noche, la antropóloga y psicóloga Ruth Fulton Benedict. Cómo no, también el termómetro de la Tierra, de Martín Espósito, y el resultado del concurso de este año de las cestas culturales.